contamos del ansiado ascenso. Estuvimos en los buenos y malos momentos. Más de una década y media de trayectoria. Somos la referencia. Acompañamos tu pasión. Te informamos. Somos la hora tricolor. Y estamos juegue donde juegue Brown. Buenas noches a todo el pueblo tricolor. Estamos acá desde la Premium 100.9 con otro programa de la Hora Tricolor. Tengo a mi lado a Matías Ortiz. ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué haces, Yoli? Un saludo para vos y para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, tenemos un 60 minutos para contarle a la gente todo el futuro de Brown, lo que pasó ayer ante Defensa y Justicia en el primer partido de Brown en el Lorenzo Arandilla en esta B Nacional. Toda una novedad para el conjunto tricolor, con frío, martes 13, pero estamos acá para hacer el programa como todos los martes y llevarle la mejor información a la gente. Sí, como decís, Juliano, es un martes 13 muy frío. Ayer fue un lunes 11, demasiado frío. Qué frío que hacía ayer en la cancha, por favor. Y ahí arriba en el túnel, qué frío que hacía, mamita. Y sí, como decías, fue una tarde negra, oscura para Brown, ya que no nos pudimos llevar nada. ¿Cómo explicarlo? Fue un partido chato, malo. Nos encontramos con lo que es la verdadera B Nacional. Luego del triunfo con Independiente, como lo decían colegas de Defensa y Justicia, Defensa nos pegó un cachetazo y nos dijo: esto es la B Nacional. Defensa es un equipo que hace muchos años que está en la B Nacional y vaya que la conoce y vaya que la maneja, ¿no? Sí, la verdad es que mucha gente se había ilusionado con el partido que Brown le planteó a Independiente, más que nada, más por la victoria, por cómo jugó el equipo, que la verdad le dio una paliza táctica y técnica al conjunto de Brindisi. Pero bueno, todos se pensaban también que el partido con Independiente es especial, te motiva el jugador de otra manera, lo predispone de otra forma, pero bueno, también sabíamos que podía ser un empujón para arrancar con todo. Pero bueno, como vos decías, Defensa le mostró a Brown lo que es la B Nacional y Diego Coca, su entrenador, entendió muy bien cómo jugarle a Brown, por las bandas, tocando la pelota, haciendo el juego que quizás siempre mostró Brown en su cancha y se llevó los tres puntos de la arandilla. Sí, la verdad que sí. A diferencia de Independiente, defensa, digamos, Independiente dejó jugar más a Brown. Independiente tuvo la iniciativa y se dio muchos espacios para que Brown destaque su juego. Pero en cambio, defensa, cada vez que Fabro o Sproat querían agarrar la pelota, tenían dos o tres jugadores encima. No dejaban conectar el mediocampo y fue ahí donde ganó el partido, en la mitad de cancha. Porque todas las pelotas divididas, todos los rebotes, siempre lo ganaban en la mitad de cancha. Sí, es cierto lo que vos decís, Mati. La mitad de cancha fue totalmente de defensa y justicia, pero si también lo analizamos en este sentido, Brown no estuvo muy buen primer tiempo, la verdad, bastante malo, diría yo, pero tuvo un cambio en el segundo y cambió la cara un poco del equipo en lo que fue el segundo tiempo y dio muestras de que jugando, por lo menos como se lo hizo en el segundo tiempo, se pueden dar otros resultados con el ingreso de un jugador que yo creo que cuando esté bien le va a dar mucho a Brown, como es Leonel el Toti Ríos, un salto de calidad increíble al equipo. Y bueno, también el aporte de Gastón Greco, que terminó siendo el autor del penal, que el penal que cobró Castro para Brown. Sí, también lo que pasó también en el encuentro fue que por la lesión de Barbosa, Soto se tuvo que tirar a la derecha y tuvieron que cambiar el centro de la defensa, digamos. No, a mí particularmente no me gustó Soto de 4, ya que no tiene la proyección que tiene Joel y se lo vio un poco lento, digamos, por así decirlo, en el ida y vuelta. Y más allá de eso, también Lemo lo vimos un poco dubitativo, falló algunos pases en la última línea que complicaron un poco a la defensa también, y a Villamayor también no me gustó su partido también. Pero más allá de él, el primer tiempo, como él y los que destaqué, no, para mí funcionaron mal por cómo jugó defensa. Defensa lo apuró y ganaba en todas las líneas. Y ¿cómo me decía Juli? Bueno, seguimos. En ese sentido, defensa estuvo muy bien en el primer tiempo en todas las líneas. En todas las líneas, la verdad que fue excelente su trabajo. Sí, bueno, como decías, Víctor, Soto y Facundo Lemo, ¿no? Y si cumplieron funciones que en realidad no están habituados a hacerla, Soto de 4 y Lemo de 3, que viene cumpliendo los partidos, pero todos sabemos que su posición es de volante por izquierda, y supongo que en estos días ya Vicó podrá contar con Gastón Smith en el equipo. Y bueno, ahí se abre una duda para Vicó, por lo menos para nosotros. Quizás Vicó no tenga esa duda de ver si Facundo entra de volante por izquierda y desplaza a Sproat, o cómo lo ubica en este equipo, teniendo en cuenta el partido que hizo Sproat contra Independiente, que fue la verdad uno de los mejores. Y también para remarcar lo de Fabro, que siempre está cuando se lo necesita a Martín. Apareció con Independiente, apareció ahora contra Defensa y Justicia. No hace falta recordar todos los partidos que apareció antes para darle victorias importantes a Brown. Y bueno, en esta semana tendrá que trabajar el equipo para encontrar el mejor funcionamiento en Córdoba cuando visite a Instituto. Sí, Fabro apareció, fue el encargado de decir "lo pateo yo". Fue, agarró la pelota y dijo "lo pateo yo", como tiene que ser. Lo pateó muy bien al medio, fuerte, como se patean los penales. Y sí, Fabro es el goleador de Brown en el campeonato. Dos partidos, dos goles. Sí, el goleador de Brown y también uno de los goleadores de este campeonato que recién está empezando. Le queremos pedir disculpas a la gente porque ayer no se hizo la transmisión y se levantó una transmisión partidaria de Defensa y Justicia, que por cuestiones de ellos de infraestructura no de infraestructura y técnica, al haber mucha gente escuchando el partido, se colgaba y bueno, le queremos pedir disculpas a la gente por no poder llevarle la transmisión más antigua de Brown, poder escuchar los relatos de Mariano, y la verdad que otra vez decirle mil disculpas. Sí, volviendo al tema futbolístico, como recalcabas vos, en el segundo tiempo se vio un cambio. También defensa tuvo un gran desgaste porque más allá de todo corrieron mucho los muchachos de Defensa y Justicia del Halcón de Varela. Y sí, la verdad que sí, muchos jugadores de defensa hicieron el desgaste en el primer tiempo y se notó en el segundo que ya no podía más, y por eso el técnico recurrió a cambios como Iglesias, ex Brown, que se lo vio hace mucho tiempo, no se lo veía a Iglesias por acá jugando en la Arandilla, y bueno, volvió el que viene de un paso por Almagro. Y bueno, la verdad que defensa demostró que está para, aunque muchos no lo tengan en cuenta, puede ser un equipo bastante complicado, tanto de local como de visitante. Diego Coca, para mi entender, es un entrenador que trata muy bien la pelota, ya lo ha demostrado en Godoy Cruz, en Gimnasia Esgrima de La Plata. Tiene noción de que el juego es por abajo y no tirando pelotazos. Para toda la gente que cree que en la B Nacional no se puede jugar al fútbol, una de las tantas mentiras que existen en este fútbol, ya lo demostró Brown en la B Metropolitana, lo demuestra Defensa y Justicia acá, lo demuestra Atlético Tucumán, muchos equipos que tratan bien el balón. Y recordemos que la temporada pasada terminó quinto, si no me equivoco, Defensa y Justicia. Sí, gran campaña de la mano de su técnico, que ahora está en Tijuana reemplazando al Turco Mohamed, que bueno, hoy ganó con su Huracán querido. Y está puntero por el momento. Dos fechas, dos partidos jugados, dos partidos ganados. No, perdió con Crucero. No. Estamos hablando de defensa. Sí. Defensa es el líder del campeonato. Por ahora se está jugando también la fecha, pero por ahora es el único que pudo ganar los dos partidos. Para repasar un poco los resultados que se dieron hoy de esta B Nacional. Villa San Carlos perdió contra Almirante Brown 2-1. Ya dos partidos seguidos que va perdiendo la Villa. Hay que ver si Reza le puede encontrar la vuelta de tuerca a esta B Nacional. Huracán derrotó en el Palacio Ducó a Sportivo Belgrano 1-0 con gol de Juan Arraya. Lo vi todo el partido de Huracán, y la verdad que no me asusta este equipo de Mohamed. No sé si será cuestión de tiempo, que se está armando, muchos jugadores nuevos, un técnico nuevo, pero la verdad que no, por lo visto hoy, el partido pasado con Crucero del Norte, no me asusta Huracán. Sportivo Belgrano, la verdad, un equipo bastante tibio que se quedó con la mayoría del plantel del torneo argentino A y pensaba que eso le iba a alcanzar, y hoy se vio muy, bueno, se vio carente de situaciones de gol, en el mediocampo bastante perdido. Y recordemos que Sportivo Belgrano ganó la primera fecha. Sí, Sportivo Belgrano ganó la primera fecha. Y Huracán con el Turco Mohamed, yo pienso que va a encontrar el camino. Porque el Turco es un técnico que sabe lo que es Huracán, conoce la categoría, y yo pienso que lo va a sacar adelante. Sí, no hay duda, nadie duda de las condiciones técnicas que tiene el Turco Mohamed. También repasando resultados, encontramos la derrota de Aldo Civi como local frente a Ferrocarril Oeste. Gol de Juan Pablo Pereira al minuto del partido. Están jugando Banfield Crucero del Norte 0-0. Están en entretiempo. Patronato Instituto 0-0 también en entretiempo. Instituto, próximo rival de Brown, que ya estaremos más adelante en el programa hablando un poco de este equipo. Y Patronato también. Patronato también. La próxima semana, sí. Si no me equivoco, el próximo domingo. 15:30 horas. Exactamente, próximo domingo 15:30 horas. Más adelante también estaremos hablando un poquito de eso. Independiente Rivadavia, Gimnasia de Jujuy 0-0, 23 minutos. Atlético Tucumán 0, San Martín de San Juan 0. Mañana van a terminar la fecha Boca Unido de Corrientes Independiente a las 21:30 por la partido televisado. A la misma hora van a estar jugando Talleres de Córdoba, Douglas High, Pergamino. Ese va a ser el último partido de esta fecha 2 de la Primera B Nacional. Con este empate de Gimnasia de Jujuy, yo te diría que nos convendría que pierda, digamos. Es el último de los promedios de los no ascendidos o descendidos. Recordemos que este campeonato se van 4, estén afiliados o no a la AFA. Sí, y aparte porque la gente se ilusionó mucho con la victoria en Independiente y ya pensaron en otras cosas, pero claramente... Sam, ya que estábamos en primera. Pero claramente Vicó y los jugadores, por lo menos en todos los lugares donde yo los escuché hablar y también en los micrófonos de la Hora Tricolor, decían que había que tener los pies en la cabeza, que el objetivo era sumar puntos y tratar de mantener la categoría, que no había que olvidarse que ese era el objetivo de Brown. Que después con el tiempo y con los resultados se verá a qué se podía aspirar, pero el objetivo principal era mantener la categoría y para eso está armado este plantel. Y sí, aparte, igual un poquito te agranda ganarle Independiente en su cancha ante tanta gente y tanta gente mirándote y salir en todos lados, en todos los medios. Y pienso que este golpecito, por así decirlo, de defensa nos va a servir para pensar un poco más, para pensar y estar atento a lo que es la B Nacional, digamos. Y golpecito de realidad, como le llamaron en muchos medios a esta derrota. También se decía mucho que Brown sufrió el síndrome de River, ese síndrome que equipo que le ganaba a River o que jugaba contra River, partido siguiente perdía por la presión que sentía haber disputado con River, las ganas que tenían, que aflojaban a sus jugadores. La verdad que yo no sé si ese fue el motivo real de la derrota, no lo creo, la verdad, porque Brown estuvo siempre mentalizado en que tenía, que sabía que su rival era Defensa y Justicia, que tenía que mantener el objetivo de mantener la categoría, así que no creo que haya sido ese el motivo de la derrota. Sí, vamos a una pausa, Marce. Dale. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar. En el corazón del club Tricomanía, toda la indumentaria del trico y todo el merchandising oficial, gorros, bodys, ositos, relojes, banderines, pulseras, llaveros y más. Todo lo encontrás en un solo lugar, en la sede del club, Cerreti 868 Adrogué. Tricomanía. Tricomanía. Ferretería y Bulonera Total. Gran variedad de herramientas nacionales e importadas. Y con el precio más bajo de la zona. Ferretería y Bulonera Total. De Brown hasta La Rosca. Castelli 912. Plaza Rosales. Ahora podés castrar gratis a tu perro o a tu gato, llevando al Centro Municipal de Sanidad Animal, Avenida Monteverde y Martín Fierro, Bursaco, teléfono 4299-0155. Remis X, puntualidad y servicios las 24 horas. En Adrogué tenés una remisería en quien confiar. Remis X. Solicita tu código a los teléfonos 4294-8822, 4294-8844 y 4294-8888 y comenzá a disfrutar de nuestra atención y servicio. Remis X. Buena elección. En Adrogué, mecánica se dice Uvietra, Uvietra Sport. Desde 1972, la mejor atención y el mejor precio. Ubieta Sport, mecánica integral, Cerretti 1320, Adrogué, teléfono 4293-4643. Hacete socio de Bronx. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. La Hora Tricolor, martes de 21 a 22 horas. Escúchalo por FM 100.9 Premium Classic y también por internet www.lahoratricolor.com.ar. BC Guillón, artículos para el hogar. Todo lo que usted necesita para su casa en electrodomésticos, muebles, colchones. Adquiérelo en cuota tan solo con su DNI. BC Guillón. Créditos a jubilados y pensionados, amas de casa y discapacitados. Presentando recibo de sueldo, puede aumentar el monto de su compra. BC Guillón. Pedro Luis Suárez, 1630 Luis Guillón. Teléfono 4290-0011. Nuestro email, bc.guillón@yahoo.com. BC Guillón. Todo para el hogar. Bueno, volvemos a este segundo bloque de la Hora Tricolor. Para cerrar el tema de Defensa y Justicia no tenemos ninguna objeción. Defensa no nos ganó bien, no tenemos ningún reproche a eso, nos manejó bien la pelota todo el partido, más el primer tiempo. Y déjame destacar algo, Juliano, la cantidad de gente que estuvo presente en Lorenzo Arandilla. La cantidad de socios, mejor dicho, acá como dice Marcelo. Hubo alrededor de, más o menos en los diarios, salió hoy 1.800 personas, 1.800 socios. Y cabe destacar que la última semana se asociaron más de 500 personas. Un número muy importante para lo que es Brown y para la cantidad de socios activos que había en la B Metropolitana, digamos. Sí, la verdad es que muy importante que la gente acompañe en este proceso que es la B Nacional, porque está bien, muchos quizás estaban alentados por la victoria con Independiente, pero bueno, no hay que olvidarse, gente, que fue un partido un lunes a las 15:30 horas, con todo lo que eso conlleva. Mucha gente trabaja, mucha gente estudia, no podía asistir, pero todas las 1.800 personas que se hicieron presentes fue muy importante para Brown, y más teniendo en cuenta que toda esa cantidad de gente es socia del club. Imagínense lo que va a ser el domingo que viene, el otro, contra Patronato, si jugamos un domingo. Y con socios y público normal, digamos, los que el público local, sí. Y recordemos que la cuota no es nada, gente. 40 pesos, un partido de B Nacional, mínimo son 60 pesos. 60 pesos está la entrada. 60 pesos está la entrada. 60 pesos está la entrada y la cuota por mes sale 40 pesos, que es menos de la entrada, y ven dos partidos de local. Ténganlo en cuenta para que se mantenga, que siga siendo socios, que apoyen al club en la B Nacional, en la B Metro, en Primera, donde sea. Si son verdaderos hinchas, tienen que estar presentes en el club. Sí, para cerrar también un par de declaraciones de Bicoa en la página oficial del club, en www.kbrowndeadrogué.com.ar, sobre el partido con Defensa y Justicia. Pensaba igual que nosotros, Bicoa. Nosotros teníamos pensado otro partido, dijo. Hay que reconocer cuando un rival supera y juega bien, fueron mejores que nosotros. En el primer tiempo nos superaron ampliamente, en el complemento ajustamos un poquito más las marcas, nos adelantamos para no generarle tantos espacios, pero no encontramos nunca nuestro volumen de juego. Sabíamos que no iban a ser todos los partidos como contra Independiente, va a haber encuentros en los cuales nosotros tenemos que trabajar más en la contención que en el juego, puntualizó Vicó. Grandes declaraciones que se pueden encontrar en www.kbraundadrogué.com.ar. No está muy lejano del pensamiento nuestro, Vicó. No, la verdad que no. Lo describió tal cual pasó el partido. Toda la gente que estuvo presente lo supo apreciar. Y que nada, perdimos bien. Perdimos contra un rival durísimo que le hizo grandes partidos a River, ni más ni menos. Y hablando de rivales, ¿qué tenemos del próximo rival? Que en este momento están en el entretiempo frente a Patronato empatando 0-0. Sí, un instituto que es dirigido por Frank Kudelka, que como decía Mati, está empatando 0-0 con Patronato de visitante. El segundo partido que juega de visitante instituto. El primero lo hizo frente a Douglas High en Pergamino y perdió 1-0. Será el primer partido en su estadio allá en Altagracia, en Córdoba. La formación que está jugando en este momento ante Patronato, y de no mediar sanciones disciplinarias ni lesiones, por lo que yo hablé con la gente de instituto, mantendrá la formación con Chiarini en el arco, uno de los, a mi manera de entender, de los mejores arqueros que tiene esta B Nacional, que la verdad es muy grato todavía que continúe en instituto, pese a que recibió ofertas de primera división. Raúl Damiani, un histórico en la defensa. Abel Mazuero, defensor que viene de San Lorenzo. Pablo Frontini, de Matei, defensor de Sarmiento de Junín, que la gente de Brown lo conoce bien. Telechea en el mediocampo, De La Fuente, Bismara, Favali haciendo de enganche, y arriba Juan Martín y Hereros, un delantero bastante rapidito. Instituto en este mercado de pases incorporó a 13 jugadores: a Lian Parrino, Emiliano Telechea, Pablo de Miranda, Fernando De La Fuente, Juan Martín, Nicolás De Matei, Lucas Favali, Pablo Frontini, Abel Mazuero, Martín Guarino, Jonathan Lastra, Sebastián Hereros y Rodrigo Baruco. De los 11 titulares que plantó esta noche Kudelka ante Patronato, 8 son refuerzos. Un dato bastante interesante para tener en cuenta, ya que como muchos planteles de esta B Nacional se están conociendo en las primeras fechas, se están armando, y bueno, esa es una de las ventajas, a mi manera de ver, que tiene Brown. Espero que se terminen de conocer después de jugar con Brown. Esperemos que sí, sí. En cambio, como decíamos, Vicó, la verdad que si bien del equipo deben ser 5 y 6 más o menos, el porcentaje, 5 que ya estaban y 6 que vienen, pero muchos, si uno analiza el banco, son muchos jugadores que ya estaban de la temporada pasada. También recordemos la incorporación del Toti Ríos, que ingresó a los 15, entre los 15 y 20 minutos de la segunda etapa. Digamos que yo lo vi y como que está un poco falto de fútbol, debe ser la falta de rodaje, pero lo que cabe destacar que él siempre buscaba la pelota, que se hacía el eje del equipo constantemente. Y quizás está pagando caro los últimos años de poca inactividad, como fue su paso por Olimpo, el último paso ahora por Godoy Cruz, que tuvo muy pocos partidos oficiales, y me animaría a decir que no sé si tuvo algún partido completo entrando como titular y saliendo, retirándose al finalizar el partido. Pero como todos conocemos, en el Toti es un jugador que si gana ritmo de juego y se pone a punto físicamente, le dará a este equipo de Brown un salto de calidad indiscutible. Sí, y el tema es en dónde podría jugar. Esto lo hablamos el martes pasado con él, y que dijo que lo iba a dejar a consideración del técnico. Dijo que se sentía cómodo jugando de doble 5, también lo hizo jugando de 8, también por la izquierda, que que lo iba a dejar a la consideración del técnico. Pero a mí particularmente, jugando de doble 5, tipo un poco más enganche, digamos, que de contención, porque es un jugador más que te arma juego que recuperador. Es un poco más un 10 que un 5 aguerrido, digamos. A mí particularmente me gustó la posición que se desempeñó ayer. También se tiró mucho a la izquierda, a asociarse con Fabro, con Lemo, por ese sector, y la verdad que bastante bien. Sí, eso será muy importante, ver con quién puede armar el Totti esas sociedades que le traigan a... Habrá mucho fruto, yo creo que con Martín, con Fabro se van a entender muy bien, porque se conocen desde chicos y se conoce también desde lo futbolístico, a mi entender. Puede ser que el Totti ocupe ese lugar de que tantas veces le hemos visto a Villamayor, pero más quizás más adelantado. Sí, un poco porque más adelantado. Bueno, él tiene otras características a nivel táctico, a nivel posicionamiento. Siempre estuvo acostumbrado, por lo menos estaba acostumbrado a jugar de casi enganche. Si bien jugó muchos años de volante por derecha, lo hacía sin capaz el recorrido que uno espera de un volante, de un carrilero, como podría ser Facu Lemo. Sí, también lo que destaqué fue un poco, tal vez, falta de comunicación entre los delanteros. No llegaban a engancharse bien, ¿cómo explicarlo? Hubo un par de jugaditas que Miranda se lo tocaba a Guerreiro y quedó mal parado dos o tres veces, como que la esperaba a la derecha y se la tiraba al medio. Eso lo pude visualizar, y igual más allá de eso los delanteros no tuvieron mucha participación, ya que en el medio no había conexión, digamos. Yo recuerdo dos jugadas que tuvo Guerreiro, ocasiones de gol. Una, un cabezazo que tapó muy bien el arquero de defensa Pellegrino, sí. Sí. Y después un mano a mano que estaba en offside, que la jugada fue anulada. Sí, quizás con el correr del tiempo Miranda y Guerreiro se puedan entender muy bien. Con Independiente también pasó por momentos de que ambos iban a la... Los dos iban a la misma pelota y no faltaba esa coordinación, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos dos chicos nunca jugaron en su vida juntos. Que tendrán dos, tres semanas de conocerse, así que yo creo que los partidos le darán la confianza a ambos de poder demostrar lo que saben como lo aparentan. Sí, la verdad que sí, esperemos que puedan llegar a ser el Bordacar y Greco que fueron la temporada pasada, y en todo caso... Tenemos banca para rato con los que están en el banco. El histórico goleador Gastón Greco, que siempre está, como bien lo decías, entró y fue el que generó la jugada del penal. Siempre está presente el goleador. Sí, nombraste a Bordacar y me acordé que el otro día Chapu jugó de titular contra Olimpo y me lamentaba por no poder verlo con la tricolor de Brown. Un jugador que llegó 6 meses y dejó contento a todo el público por su entrega, por su sacrificio, por la enorme dupla que armó con Greco, aún siendo él también 9, eso para más rescatable para mí. Por eso yo le decía a la gente que de Tigre, a los amigos de Tigre, y que si juega Bordacar San, le va a hacer muy bien al Pepe San, el Chapo, porque le va a dejar todas las pelotas limpias a él, le va a hacer el trabajo sucio y va a poder enfocarse en el único objetivo que tiene un 9, que es hacer goles. Sí, la verdad que sí, y contento porque haya jugado, ya que no se pudo quedar, que sea titular en Tigre, un club de primera. Sí, porque se lo merece, la verdad que se lo merece, muy muy buena persona, además de muy buen jugador. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a la segunda tanda de la noche y enseguida volvemos con más programa. Ese pobre

de la ola tricolor contra el partido de Brown contra Instituto el lunes a las 20 horas, partido que va a estar cerrando la fecha, va a haber transmisión en vivo en Córdoba, se va a trasladar hasta Córdoba a la hora tricolor para relatar, para llevarle a la gente este partido por la tercera fecha ante Instituto, lo vas a escuchar por la FM Premium 100.9, va a estar en duplex por la AM 1650, para la gente también que no esté por acá por la zona, lo va a poder escuchar en www.fmpremium.com. La verdadera transmisión de Brown, la que está hace más de 15 años en el aire, presente siempre. 16, ¿no? Sí. Va a estar el relator Mariano Impini, una de las voces de Brown, como lo conocen. La voz de siempre, de hace más de 5 años presente acá en la hora tricolor. Mariano Impini, que le mandamos un abrazo grande, que seguro nos está escuchando. Nos está escuchando, seguramente. Que nos está... No, ¿cómo vas a decir eso de Marianito? Bueno, un Brown que hoy no entrenó porque tuvo el día libre después del partido con Defensa, pero ya mañana a la mañana estará retornando a los entrenamientos. El equipo entrenará el sábado a la tarde y ya quedarán concentrados para viajar el mismo sábado a la noche a Córdoba. El día domingo estarán haciendo un entrenamiento en el predio de Belgrano de Córdoba. Allá el equipo Pirata cedió el predio para que Brown pueda realizar una práctica de fútbol. Así que esas son las novedades para toda la gente de Brown en cuanto al entrenamiento del equipo, en cuanto a lo futbolístico. Se conoce la buena noticia de que Disco podrá contar con Gustavo el Toro Ruiz Díaz para el equipo. Hay que ver si él decide ponerlo entre los 11, entre los 18, lo decide llevar al viaje, porque le dieron una sola fecha por la expulsión que sufrió en el partido anti Independiente, en el forcejeo con Zapata en la mitad de cancha. Para mí no era para expulsión, digamos. Fue una jugada dudosa, pero yo no lo vi. El toro es el toro. Él lo dijo que se apuró Maglio, que con una amarilla para cada uno se solucionaba, pero bueno, que se sabía que en la cancha Independiente esto podía pasar, que un penal para ellos se preveía, que podía, si el resultado no andaba bien, se podía cobrar y que quizás alguna que otra expulsión se iba a haber, pero bueno, no importa. Él dice que lo importante fue que Brown ganó. Sí, la verdad que sí. Y ahora, pensando que nuevamente vamos a jugar de visitante contra un grande, digamos, de la categoría como es Instituto, que mueve tanta gente, que hasta el anterior estuvo a punto de subir a primera con el campeonato que disputó con River y sí, Central. Estuvo a 3 partidos, que se cayó al final, era el equipo invencible, digamos, porque estaba muy bien y de repente se cayó en las últimas fechas y se quedó nuevamente en la B Nacional. Sí, la verdad que esa campaña que realizó el equipo con Darío Franco de 70 puntos le está permitiendo ahora a Instituto no estar tan pensativo en el tema del descenso, porque ese colchón le sirve. Con 39 puntos sacó la temporada pasada Instituto. Así que, bueno, con esos 109 puntos le permiten no estar tan agobiado, no estar con la soga al cuello en materia de descenso, pero es también un equipo que hay que, para tener en cuenta, muy, muy complicado. Hay novedades, un nuevo gol de Banfield. Banfield está ganando 1-0 a Crucero del Norte, perdón. Sí, acá cerca en el Florencio Sola. Gol del Tito Noir, el ex Boca. El ex Boca, mira el Tito haciendo goles, ¿eh? Sí. No lo tenía en cuenta. Juliano, ¿tenemos la fecha para repasar? Tenemos la fecha 3, que arrancará el sábado 17 de agosto a las 14 horas con Unión Talleres de Córdoba, del árbitro Mariano González. a las 16 horas, televisado, Independiente Aldosivi, con Mauro Giannini. A las 16 horas, también televisado, Gimnasia de Jujuy y Huracán, Alejandro Castro será el árbitro. Y el domingo continúa con a las 14 horas, televisado Sportivo Belgrano frente a Banfield, y el árbitro va a ser Héctor Paleta. Continúa 15:30 horas, Defensa y Justicia, Boca Unidos, árbitro Gonzalo López Aldazábal. En el mismo horario, 15:30 horas, Ferro Atlético Tucumán, el árbitro va a ser Jorge Baliño. 15:30 horas, Almirante Brown Sarmiento, árbitro Darío Herrera. Luego continúa a las 16 horas, entre Douglas Hyde y Patronato, el árbitro va a ser Ariel Penel. 16 horas, Crucero del Norte, Villa San Carlos, árbitro Alejandro Sabino. Y el día lunes, 19 de agosto, va a cerrar la fecha a las 16 horas, San Martín de San Juan, Independiente de Rivadavia de Mendoza, y el árbitro va a ser Diego Ceballos. Y como dijimos, el último partido de esta fecha 3 será Instituto de Córdoba, Brown de Adrogué, Facundo Tello será el árbitro. De Facundo Tello vamos a hablar, es un árbitro que debutó este año en la B Nacional, este 2013, en el partido que Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Ferro. Es un árbitro joven, tiene 31 años, se dedica, su profesión es maestro mayor de obras y trabaja en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca. Hoy por la tarde dirigió el partido entre Villa San Carlos 1 y Almirante Brown 2, que ganó victoria del Mirasol. Debutó en primera división un partido solo, tiene en primera, y dirigió nada más que 5 partidos en la B Nacional. Un árbitro joven con mucha proyección de por lo menos de la gente de AFA, le tiene mucha fe a este árbitro bahiense. ¿Bahiense es? Bahiense, sí, el árbitro bahiense. ¿Vecino tuyo será? No, conocido, nada. No debo construir nada. La verdad que no. No lo conozco a Facundo Tello, pero desde Bahía Blanca, los medios de Bahía Blanca, la nueva provincia, le dan muy buenas recomendaciones de este árbitro joven. Como por lo visto, por los árbitros que vemos también ahora en la fecha, mucho árbitro de B Metropolitana, como Héctor Paleta, López Aldazábal, Ariel Penel, Mauro Giannini. Vemos muchos árbitros que han pasado por la B Metropolitana en este cambio de mando que hay en el colegio de árbitros en AFA. Y sí, recordemos nuevamente, el lunes vamos a estar un ratito antes con la transmisión, seguramente. ¿A qué hora empezaremos, Marcelo? 18 menos cuarto. Lo vamos a informar por Facebook, por el Twitter de la Hora Tricolor. Vamos a estar en vivo desde el estadio de Instituto allá en Córdoba, presentes con la Hora Tricolor. Sí, la Hora Tricolor viajando para cubrir toda la campaña de Brown en esta B Nacional. Sí que será larga esto, alrededor de 22.000 kilómetros recorrerá Brown en la máxima categoría del ascenso, y si Brown hace 22.000 kilómetros, la Hora Tricolor hará en lo posible 22.000 kilómetros para llevarle al hincha toda o la mayoría de los partidos, para que, ya que no puede haber público visitante en esta B Nacional, puedan escuchar la voz de periodistas e hinchas de Brown para su radio. Como lo somos, siempre presente junto al Trico y todo a pulmón. ¿Tenemos conductor para ir a Córdoba? Señor Chapolini, Nalbandián, ¿presentes estarán escuchando? Ojalá se... Ya los comprometemos al aire, pero lo que sí contaremos con los relatos en vivo desde Alta Gracia de Mariano Impini, un gran relator. Bueno, Mati, de mi parte no tengo nada más para decir, solo saludos a toda la gente que nos están escuchando, a todos los amigos que nos están haciendo el aguante este día fresco y martes 13 para los cabuleros que creen. Muchas gracias a toda esa gente que siempre nos hace el aguante en la Hora Tricolor. Martes 13, como dicen, no te cases ni te embarques. Pues mi novia me debe estar escuchando seguramente, y yo le hago caso al martes 13. Está bien, muy bien. Me parece una gran apreciación. ¿Te queda algo, Mati, a vos para cerrar? Déjame mandar un saludo a mi sobrino Tiago, que está cumpliendo años. Le mando un abrazo grande. Hincha tricolor, me imagino. Obviamente, ya le compré la camiseta, todo va a estar, siempre está presente. Y si no va a la cancha, llora, se pone mal, ¿eh? Es un hincha tricolor. Gran saludo entonces para Tiago, me dijiste. Tiago, sí. Para Tiago, para toda la familia que seguro nos está escuchando. Déjame también destacar la labor de Marcelo Amitrano acá en la operación del programa. Como siempre, el señor Amitrano acá. Como siempre, Marcelo, acá en la operación. Y bueno, nos despedimos para toda la gente. Déjame repetir. Sí. El lunes, conéctense por la FM Premium 100.9 en duplex con la Fénix AM1650 y por internet por la fmpremium.com. Bueno, Marcelo, nos vamos despidiendo. Juliano, Marcelo, un placer siempre estar presente acá con ustedes. Chao, Mati. Buenas noches a vos y a toda la gente. Esto fue otro programa de La Hora Tricolor. El tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Nos encontramos el próximo martes para vivir La Hora Tricolor. Hasta la próxima.